Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5, en el que tiene toda la pinta de ser el último programa de la temporada. Empezamos con los originadores del programa de hoy, que se llaman The Original Rhythm Rockers y que hacían hace 40, 50, 60 años este pedazo tema que va a pasar a la historia como uno de los instrumentales más salvajes. Madness, capítulo 1. Son Rhythm Rockers. Madness, un tema que ha aparecido mil veces en infinidad de recopilatorios en torno tanto al rock and roll así más oscuro como a instrumentales y demás parafernalias. En el Gin Alley, por ejemplo, en Born Band, que repasaban un poco los temas de los Cramps. De los Rhythm Rockers, la verdad es que había muchas bandas en aquella época que se llamaban así. Estos, dentro de lo que cabe, intentaron separarse llamándose The Original, a veces The Rhythm Rockers, que eran originales de Boston, en el estado de Massachusetts. Un quinteto, cuarteto solo, de tres guitarras, sin bajo, curiosamente. Concretamente, eran Jimmy Peche, Lenny Peche, que no sé si sería su hermano, a las guitarras. Una tercera guitarra por Nicky Lateo, hasta que se tuvo que ir al ejército. El saxofonista Ray Peachy, que no era miembro oficial, constante del grupo, pero en este tema, desde luego, era fundamental. Y por último, el batería Eddie Crispy. En 3 años durarían con esta formación, entre el 57 y el 60, que concretamente es el año en que editaron este single, este Madness, como cara A. Digo que después, a partir del 60 hasta el 68, se convertirían en otra banda llamada The Rondells, pero que eso ya, sería otra historia y que eran un poco bastante más, como más normales. Y todo hay que decirlo, como este tema tampoco repitieron el grado de salvajismo. Pero recientemente ha sido editado un artefacto que no sé yo muy bien si será oficial o no, pero bueno, es un disco de 10 canciones que recorre pues esos 3 años que existieron. Concretamente el disco se llama 1957 hasta 1960 y con una de las portadas más horribles que han podido ser editadas en un grupo de rock and roll. De hecho, parece la portada de un fanzine de los 80. No sé. Bueno, la cuestión está en que, entre otras cosas, eso sí, aparecen varias golosinas interesantes, por lo menos para los que hayáis oído hablar de este tema y os parezca también como a mí una salvajada. ¿Y qué es esas novedades? Pues la segunda parte, Madness, capítulo 2, los Rhythm Rockers. Madness, chapter 2. Rescatado de un, bueno, casi acetato, un poco descacharrado. Los Rhythm Rockers, que según la propia, bueno, una página que parece oficial del propio grupo, tan solo grabaron 20 canciones en esos 3 años. Aunque, curiosamente, algunos de los temas que aparecen en este mini recopilatorio no aparecen en esa lista. O sea que alguna más debieron de hacer. Y grupo fundamentalmente instrumental. Porque la verdad es que cuando cantan pues lo hacen de aquella manera, y algunas veces, eso sí, están acompañados pues por ejemplo de los seniors y de algunos cantantes de doo-wop, que efectivamente pues bueno, el estilo no es tan salvaje como, bueno, sobre todo como el capítulo 1 del Madness, pues son un poco más tirando hacia hacia el doo-wop. Le estaba dando mil vueltas de si poníamos algún tema cantado, pero he decidido que nos quedamos con el tercer tema, que aunque parezca que es muy repetitivo, no lo es tanto. ¿Y cuál es? Pues el Madness, capítulo 1, pero en su versión demo. Que digamos que entre las diferencias con el tema que acabaría siendo, es que no está el saxo. Y es un poco, pues bueno, una versión algo distinta, que merece la pena, yo creo, ser puesta. Madness en la versión demo por los Rhythm Rockers. Madness Chapter 1 versión demo antes de grabar la definitiva por el grupo de Boston de Rhythm, de Original Rhythm Rockers, que como digo, pues eso, hicieron 20 canciones o un poco más y tan solo vieron plastificada pues sus dos temas, el Madness, la versión primera, y el Oh Oh Honey como cara B en un sello Square Records, que tampoco pues editó dos discos, uno de ellos de los Rhythm Rockers y el otro pues de los que habían creado ese sello, que eran un grupo de los 3DJs, no, los 3Ds, las 3Ds, también de allí de Boston. Y seguimos con más vinilos oscuros y antiguos, de otros pues olvidados, aunque bueno, no de tampoco tanto, porque al igual que los Rhythm Rockers, dentro de ciertos ambientes yo creo que son las estrellas. El caso de Bunker Hill pues podría ser otro caso. Tampoco grabó muchos discos. Originalmente en su momento, en los 60, pues grabaría ¿qué? ¿4 o 5? Con la curiosidad de que estaba pues con la banda de ni más ni menos que Lynn Ray. Vamos a empezar con el primer gancho, que este pues es el tema que, pues bueno, para atraer la atención sirve de maravilla. The Girl Can Dance es Bunker Hill con Lynn Ray. You know, not everybody talking about a girl can dance, she's mine, all mine. You know, not everybody talking about a girl can dance, she's mine, all mine. Well, when she can dance, she can show her own man. So what you say about a boy that don't need a thing? Hey, everybody talking about a girl can dance, she's mine, all mine. You know, not everybody talking about a girl can't twist, she's mine. I'm el salvaje de Bunker Hill, que en realidad no se llamaba así, se llamaba David Walker, pero el hombre cantaba en una banda de gospel llamada los Mighty Clouds of Joy, y claro, no podía cantar en una banda como lo que está, pues lo que habéis escuchado. Banda que, por cierto, parece ser que fue Ray Vernon, el hermano de Lynn Gray, el guitarrista, el que le sugirió que entrara en el estudio, precisamente pues con su hermano, con Lynn Gray y con la banda, los Raymen, y grabara pues un puñado de singles, que alguno de ellos incluso pues no tuvieron, no fueron ni editados en su momento, hasta años después, que Norton recuperó un par de ellos. Y eso sí, concretamente el tema este, ¿cómo se llamaba? Hide and Go Seek. Ese sí que lo editaron en su momento, tuvo bastante éxito, debió de acabar en un puesto, bueno, más o menos importante, el 27 o así. Y bueno, las malas noticias fueron que, a pesar de ponerse el nombre de Bunker Hill, los del grupo, pues eso, le descubrieron y le echaron de la banda. Pero bueno, mereció la pena, yo creo. Vamos a escucharle la cara B. Esto era el Gear Count Dems, y la cara A era un tema un poco más más normalito, por decirlo de alguna manera, aunque bueno, el vozarrón lo sigue teniendo. You Can Make Me That, My Baby. Bunker Hill. My baby, you can't make me down, my baby. No, but you can't make me down, my baby. And my heart, oh, you can't make me down, my baby. You can't make me down, my baby. Let me tell you, you can't make me down, my baby. And my heart, you can't make me stop loving her. You can't make me stop loving her. You can't make me stop loving her. No, no, you can't make me stop loving in my heart. Ooh, I can tell the whole round world. I can tell the whole round world. No, no, you can't make my baby leave me all alone. Ah, I can tell the whole round world. I love that cute little girl. Now, you can't make me stop loving in my heart. One more time now, boy. You can't make my baby leave me. You can't make my baby leave me. Hey, no, you can't make my baby leave me all alone. No, no, you can't make my baby leave me. She knows how to love me and she pleases me. You can't make me down, my baby, in my heart. Oh, one more time. You can't make my baby doubt me. You can't make my baby doubt me. You can't make my baby doubt me. No, you can't. Ah, you can't make me doubt my baby. She almost drives me crazy. That's why you can't make me doubt her in my heart. Oh, I can tell you, boy, I love her in the morning and she love me late at night. Bunker Hill, boxeador. También, antes de meterse en el mundo del gospel, de abandonar, bueno, el mundo del boxeo, y que eso, grabaría este puñado de singles dentro de, pues bueno, del rhythm and blues y el rock and roll, pues bueno, más salvaje que, pues bueno, que estáis escuchando. Moría en el 86 con tan solo 44 años en Texas. Y eso, dejó este puñado de temas, entre los cuales también está este Red Riding Hood and the Wolf. Even tried to y precisamente versiones de pues de Bunker Hill o como el bueno el Gil Candés que hemos escuchado antes o de los propios Rhythm Rockers hacía un grupo japonés llamado The Great Mongoose que en los 90 allá por los 90 principios 93-94 sacaron un par de EPs y se separaron. Luego, bueno, recopilarían en un CD todas sus grabaciones, incluyendo esos dos EPs. Y vamos, que poca trayectoria. Pero era una época en la que, no sé si recordaréis, los que, bueno, que había grupos, el mundo, o sea, en Japón salían un montón de bandas, recuperando un poco el lado más salvaje del rock and roll. Muchos de ellos, como en el caso de los Great Mongoose, con un saxo que de alguna manera les emparejaba pues a bandas también de Estados Unidos como los Ranch Hands y que sonaban así, por ejemplo, como vamos a escuchar en este Chunky Time, porque todo hay que decirlo, las versiones de Madness y de Gil Candence, que hemos escuchado los originales, pues las copias, pues hombre, se quedan un poco ahí, así que vamos a escucharles en otro tema. Chunky Time, The Great Mongoose. Hey kids, what time is it? It's Chunky efímero grupo que encima la verdad es que no tenían vergüenza porque en sus discos, en los dos EPs que sacaron y en este recopilatorio, pues no aparecía ni siquiera pues, de quién eran las canciones, o sea que ellos mismos se apropiaban de pues eso, del propio Madness, que más de alguno lo escucharía en su momento y diría, joder, vaya temazo que tenían los Great Mongoose, o por ejemplo el Hepcat, otro tema también que en su momento, pues sí, por aquella época también, hicieron los Avons y que tampoco era de estos. Pero bueno, para eso está uno, bueno, que se informa más o menos. Y, por ejemplo, pues fue el primer, en el primer single que sacaron aparecía este Six About Motorcycle, que ahora mirando un poco por encima, pues parece ser que era una banda llamada Los Crestones. Pues otro de esos grupos de los 60 y esta es la versión que hacen los Great Mongoose, She's a Bad Motorcycle. Open a rank. Got the real machine in the cattle. Ahí estaban The Great Mongoose, años 90, principios de 90, de los 90, en el que, pues eso, estaban pues muchas bandas japonesas, los Teen Generate o los Fabulous Match Kung Fu, que vamos a recuperar brevemente, aunque algún día habrá que profundizar más en ellos. Una banda básicamente de instrumentales, aunque a veces también pues les daba por cantar de, pues bueno, de aquella manera. Y que, bueno, sé que hace muchos, muchos años escuchamos su último disco, que lo sacaron en el 2001, el Teach a Chick to Dance. Un disco, pues eso, alternando entre el surf, el rock and roll y el twist. Y vamos a escuchar un tema del, pues, del intermedio, el LP que sacaron en el 97, llamado Exotic Exhaust, y que es un instrumental que suena tal que así. Thug Bones. Son los Match, The Fabulous Match Kung Fu. Fabulous Match Kung Fu, desde Japón, finales de los 90. Escuchamos ahora, antes de acabar la temporada, como os digo, vamos a quedarnos con la gran esperanza del rock and roll. Son los Killer King, que tienen calentito ese último single llamado Sonic Love, y que hace unas semanas escuchábamos su cara A, pues esta es la cara B, es el Narrow Mind. Son Killer King. And I hope that you shall find all Lo sé, estoy predicando en el desierto, pero ahí estaban The Killer King con la vuestra favorita pareja basura, Matthew Lee o Matthew Lea, a la voz, bueno, pegando gritos, y Chloe Rose Kilmister a la guitarra. Y bueno, ambos, pues bueno, pareja, compositores de los temas, y que como todo grupo, pues tiene su, su pasado. Concretamente, su bueno, Matthew, el cantante, venía de una banda anterior que tampoco duraron mucho, porque empezaron a grabar en el 2018 su primer EP, que es el que vamos a escuchar ahora mismo, este I Don't Need You, y sacarían uno segundo y se separarían. Bueno, se separarían para dar lugar a este nuevo proyecto, Killer King. Por aquel entonces, de hecho, en su en este primer EP, supongo que la conocieron a ella porque, bueno, formó parte de la portada de, del mismo. Digo, a Chloe, la guitarrista de los Killer King. Y vamos a empezar escuchando uno de los temas así, de las baladas. Burn Song, son Hunch. She said I was a spark that started a fire, and that cold old heart, man. Yeah, she said, well, I got things to tend to. So for now, now, let's let that love burn. So I burn. Hunch, H-O-N-C-H, banda que, como os digo, pues era un poco el germen del que ha salido ahora Killer King. Tan solo se mantiene el cantante Matthew Lee, pero bueno, la actitud es un poco la misma. Quizás incluso ese, esa obsesión que tiene por los New York Dolls, pues igual está más clara en este proyecto. Proyecto, por cierto, que también las pocas referencias que hay en torno a él las podéis encontrar pues en ese sello llamado Cafadán Contact, que este año pues nos ha dado tanto de sí, y que la verdad es que si miras hacia la izquierda, de repente te ha editado otros 4 discos, y concretamente ahora mismo acabo de descubrir que tienen otro tributo. En este caso, pues bueno, después de los Cramps, New York Dolls, Death Boys, etcétera, etcétera, y Stooges, pues ahora es a los Ramones. Pero bueno, eso habrá que dejarlo ya para la próxima temporada. Nos quedamos con un último tema de estos, de los Honch, que como digo, es de su primer EP, de año 2018, I Don't Need You, y empezaban con este Backstabber, traidor. Son Honch. Sperm across the floor, sperm across the seaboard. They're attacking from the west, the east, the north, the south. I'm gonna hit them right back. Yeah. Lo creéis o no, dentro de 20, 30 años alguien escuchará un tema de estos, de los Honch. Sabrá que, pues eso, que editaron dos singles sueltos en su momento y flipará. Pero bueno, eso será dentro de 20 años. Vamos a acabar el programa de hoy ya con pues lo nuevo de Xavi and the Gang, este grupo londinense, que tienen, bueno, sacaron hace poco un primer single de adelanto, que de momento vamos a escuchar precisamente pues la cara A, este Lightning Don't Strike Twice. Después de algún cambio de formación, entre otras, tienen nueva bajista y bueno, nuevo sonido tampoco, aunque bueno, siguen siendo una banda un poco impredecible, porque supuestamente vienen del mundo del hardcore, pero les gusta vacilar bastante. Y de hecho el principio de este tema pues lo hacen. Xavi and the Gang. Xavi and the Gang, nuevo disco, se llama The Moods and Nuts, y lo van a sacar pues este verano, en agosto, así que de momento disfrutemos de otro tema. Coming Up Thaw. Kid, what did you know? My Y así se acaba. Esto era, ha sido Shit, Chubby and the Gang, concretamente hemos acabado con ellos. Y hasta dentro de 7 días, no, esta vez será hasta dentro de, pues bueno, hasta la nueva temporada, pues en septiembre, más o menos, en La Irola Irratia. Agur.